Continuamos por Europa dentro de nuestro recorrido virtual que hacemos cada semana dentro de nuestro espacio dedicado a viajes, gracias a Viajes Carrefour. La pasada semana, visitamos una de las ciudades más destacadas de Croacia y hoy vamos a subir algo hacia el norte, acercarnos hasta Dinamarca. Enseguida lo vamos a comprobar, les vamos a ir hablando ya de este destino turístico que les proponemos en el día de hoy, sobre el que conoceremos multitud de detalles y todo ello, como decimos, gracias a Viajes Carrefour y gracias, en este caso, a su responsable, nuestra localidad, Jorge Carrasco. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como es habitual, como decimos, con ese recorrido que realizamos por todo el planeta. Lo cierto es que además de proponerlo como destino turístico, las ciudades que vamos visitando cada semana, es cierto que además nos sirve, ¿no?, para ir conociendo todas estas partes del mundo. Como decíamos, Jorge, hoy volvemos a quedarnos en Europa. En concreto vamos a marcharnos hasta la capital de Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a Copenhague. Decir que Copenhague está emplazada en Sealandia, la isla más grande de las 406 que conforman Dinamarca. Y bueno, Copenhague combina perfectamente la tradición de la monarquía y una riquísima historia con las más modernas expresiones gastronómicas y de entretenimiento, ¿no? Es una ciudad modélica, tranquila y ordenada, donde las bicicletas son las reinas de las calles, ¿no? Y sus habitantes pues viven en un entorno tranquilo y sobre todo muy seguro, ¿no? Es una ciudad muy bonita donde perderse y disfrutar de un paseo por sus calles o parques, ¿no? Cuenta con el puerto más importante de Escandinavia y es un centro turístico, económico y cultural sumamente atractivo, ¿no? Podemos recorrer sus calles a pie o en bicicleta, que es el medio de transporte más popular de la ciudad, y ahí nos sorprenderá un contraste de edificios históricos y de arquitectura vanguardista, ¿no? Ha sabido eso, unir tradición y vanguardia, tanto en su arquitectura como en su gastronomía y en sus objetos de diseño, ¿no? Armonía y amabilidad son las dos características de esta ciudad, ¿no?, donde la naturaleza es tan importante como la tecnología. Pues como vamos a comprobar, muchísimos atractivos para poder disfrutar de un viaje hasta la capital de Dinamarca. Hoy nos marchamos, por tanto, hasta Copenhague. Y hablando de Dinamarca y toda esta zona, ¿no?, ya del inicio del norte de Europa, y para adentrarnos en una de las secciones, uno de los apartados que siempre intentamos abordar de cada destino, como es su historia. En el caso de Copenhague, Jorge, que acaba de hablar de origen vikingo, ¿no? Sí, Copenhague está en una zona, de todos los países nórdicos, donde la cultura vikinga, ¿no?, pues estaba presente, ¿no? La ciudad en sí fue fundada en 1160 por Absalón, el obispo de Roskilde, ¿no?, quien recibió la orden del rey Valdemar I de levantar una fortaleza en la costa este de la isla de Sealandia para proteger el tráfico comercial en el estrecho de Øresund, ¿no? Copenhague se transformó en un puerto clave para el comercio de la península escandinava con el norte de Alemania, ¿no? Bajo el control de este obispo y los obispos que después lo sucedieron, pues tanto el puerto como la ciudad crecieron de forma ininterrumpida durante los años siguientes, ¿no? Lo que fue en su origen una aldea de pescadores, pues se elevó a rango de ciudad en el año 1254, ¿no? Su crecimiento provocó que se viera amenazada por las ambiciones conquistadoras de países vecinos, ¿no?, lo que llevó a la construcción de murallas defensivas en el siglo XIII. Sus fosos, torres y muros la defendieron de los muchos asedios de la llamada Liga Hanseática, que era una confederación de ciudades de Alemania, Países Bajos, Suecia, Polonia y Rusia, en uno de los cuales, en 1369, fue destruido el castillo de Absalón, la fortaleza que creó este obispo. Los continuos ataques llevaron a la rey Margaret I a formar en 1397 la Alianza del Norte, o Unión Kalmar, que comprendía a los tres reinos nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia, que perduraría hasta 1523, en que fue disuelta. En 1416, el rey danés Erik de Pomerania asumió el control de la ciudad y Copenhague perdió su autonomía, pasando a formar parte del reino de Dinamarca, ¿no? Ahí ya se estableció la residencia permanente del rey. En 1449, Cristian I fue coronado rey de la Unión de Kalmar y fue el primer rey de la dinastía Oldenborg, que dominaría la Dinamarca hasta 1863. A partir de la coronación de Cristian IV, en 1596, el crecimiento de la ciudad fue muy notable. Se ampliaron las murallas y se construyeron nuevos barrios, parques y edificios como el Palacio Rosenborg, la Biblioteca Real, el Observatorio. El comercio marítimo creció y se convirtió en un centro comercial de Europa. En los siglos siguientes, pues Copenhague sufrió diversas tragedias. Entre 1658 y 1659 sufrió el asedio sueco. En 1711 la peste bubónica diezmó a una tercera parte de la población. Y en 1728 y 1795, pues dos grandes incendios destruyeron casi por completo el sector medieval de Copenhague, ¿no? Ya en el siglo XVIII, pues se reconstruyó la ciudad y se agregaron nuevos edificios institucionales como el Hospital Real del Rey Frederick y la Real Fábrica de Porcelana. Ya en el siglo XIX, pues entre 1801 y 1807 se sucedieron ataques ingleses y severos bombardeos en el marco de la Guerra Napoleónica. La ciudad quedó virtualmente devastada debido a que sus sistemas defensivos pues eran antiguos. Esto tuvo como consecuencia un periodo de bastante pobreza en la población. El comercio colapsó y la banca danesa quebró. Noruega, que se había quedado anexada a Dinamarca tras la disolución de la Unión de Kalmar, fue cedida a Suecia. A pesar de todo esto, bueno, fue un periodo de florecimiento de las artes y las ciencias, que se acentuó a partir de 1830, que fue cuando comenzó la recuperación económica. La ciudad se expandió también el urbanístico y se crearon nuevos distritos. En 1843 se crearon los jardines Tívoli, de los que hablaremos más tarde, y en 1847 se fundó la emblemática cervecería Kalver, que hoy en día es una de las más importantes del mundo, ¿no? En 1849, bajo el reinado de Frederick VII, Dinamarca se convirtió en una monarquía constitucional, con Copenhague como sede del Parlamento. Ya si nos vamos a los siglos XX y ya XXI, pues en 1940, entre 1940 y el 45, durante la Segunda Guerra Mundial, Copenhague fue ocupada por el ejército alemán y fue bombardeada por las tropas aliadas, ¿no? Tras la guerra comenzó la recuperación y el crecimiento, ¿no? Se crearon nuevos distritos urbanos y, bueno, en el año 2000 se construyó el puente Øresund, que une Copenhague con Malmö, en Suecia, ¿no? En el año 2008, pues Copenhague obtuvo el primer puesto en el ranking de ciudades con mejor calidad de vida y también fue declarada mejor ciudad de diseño, y en el 2010 fue declarada mejor ciudad del mundo para vivir. Pues ahí están esos últimos datos que demuestran, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, bueno, como constatan esos datos, ciudad con alto nivel de vida, y bueno, pues como se puede constatar y como vamos a ver además a continuación. Todo esto sobre la historia, vamos dentro de los distintos apartados que vamos viendo cada semana, por ejemplo, Jorge, ¿cómo llegar en cuanto a vuelos? ¿Para Dinamarca? Bueno, lo más cercano desde aquí tenemos vuelo directo desde Málaga con varias compañías, ¿no? Y bueno, podemos llegar en poco tiempo. No sé si el vuelo son unas 3 horas aproximadamente. Decir que es una, como dices, es una ciudad cara, y el alojamiento pues es también caro, ¿no? O sea, la idea es siempre tratar de buscarlo con suficiente antelación para poder encontrar precios asequibles. Una vez allí, pues el transporte público cuenta con una red bastante moderna y eficiente. Con un mismo billete podemos utilizar tanto el autobús como el tren como el metro, ¿no? El aeropuerto está conectado con la ciudad, tanto con metro como con tren, y en apenas 20 minutos pues podemos llegar, ¿no? El metro tiene solamente dos líneas. Es un metro muy moderno, una línea muy rápida y muy eficiente, y sobre todo conecta los principales puntos turísticos de la ciudad. Y también muy importante que es que funciona las 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Lo que nos da mucha libertad a la hora de movernos, ¿no? Pues son algunos datos sobre lo que sería la movilidad dentro de la propia ciudad, cómo llegar, pero vamos a quedarnos precisamente con qué ver, cuáles son los atractivos de la capital danesa. Pedimos disculpas, por lo menos en mi caso, por anticipado, por los nombres en concreto de los edificios, y ya decimos, atracciones principales de la capital. Copenhague, donde entre otros edificios destacados podríamos ver, por ejemplo, el Palacio Real de Amalienborg, ¿no? Sí, este palacio es la residencia de invierno de la familia real danesa. Y bueno, y es considerado como una de las mejores piezas de la arquitectura de Dinamarca. En el mismo palacio hay varios edificios, varios palacios, ¿no? Es un complejo compuesto por cuatro palacios, de estilo rococó, ubicados alrededor de una plaza central, la Plaza Amalienborg, ¿no? Cada uno de los edificios se orienta hacia el centro, donde se alza la estatua del fundador de estos edificios, el rey Federico V, ¿no? Fue construido a mediados del siglo XVIII y la función de este complejo era originalmente albergar familias nobles. En 1794 un incendio destruyó Christianborg, que era el palacio real original, y la familia real compró a Amalienborg y lo convirtió en su residencia, residencia oficial, ¿no? Los edificios que están ubicados aquí, pues todos tienen un simbolismo. Cada elemento expresa un concepto. Encontramos la estatua del rey Frederick en el centro de la plaza, enfrentada a la iglesia de Frederick, que simboliza a Dios, otorgando al rey su poder real. Los palacios de Amalienborg rodean la estatua, representando a la aristocracia real, ¿no? Es también una calle comercial, Amaliegade, que simboliza el bienestar y el crecimiento económico de Dinamarca, mientras que el Hospital Frederick, que hoy es un museo hoy es el Museo del Diseño, representa la preocupación del rey por el bienestar de sus súbditos, ¿no? Como he dicho, está compuesto por diferentes palacios, cada uno tenía una función, una residencia del príncipe, otro se utilizaba como residencia de invitados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Palacio Levasau, es hoy en día la sede del Museo Amalienborg, donde se expone la historia de esta dinastía de reyes, ¿no? Otro de los palacios, el Palacio Moltke, que está abierto al público. Se pueden recorrer varios salones, entre ellos la Sala del Trono, que conserva el mobiliario original e incontables obras de arte, ¿no? Uno de los atractivos adicionales de la visita a Amalienborg es presenciar el cambio de guardia, que tiene lugar todos los días a las 12, ¿no? Los soldados con los tradicionales uniformes, en este caso azules, bueno, que hacen el cambio de guardia. Si la reina se encuentra en el palacio, pues la guardia es acompañada también con una banda de músicos. Pues una ciudad vanguardista, que apuesta por el diseño, pero que también ha sabido mantener los edificios tradicionales, como por ejemplo este que hemos comentado, y elementos también muy antiguos como sus parques de atracciones. Uno de ellos, por ejemplo, los Jardines Tívoli, ¿no? Pues sí, los Jardines Tívoli es un parque de atracciones que está ubicado en pleno centro de Copenhague, ¿no? Frente al ayuntamiento. Tradicionales carruseles y montañas rusas, bueno, conviven con sectores temáticos, máquinas tragamonedas, típicos juegos de feria, como la Rueda de la Fortuna, Galería de Tiro, creando una combinación que atrae a más de 4 millones de visitantes al año, ¿no? Fue creado por Jorf Carstensen, que fue un diplomático danés que se inspiró en los jardines que tuvo ocasión de ver en otros países europeos, ¿no? En 1843 recibió la autorización del rey para plasmar su idea, y los jardines Tívolo abrieron sus puertas en agosto de ese año como un jardín de plantas exóticas, con una atracción principal que era una gran montaña rusa de madera que aún está en funcionamiento y es el juego más antiguo del parque, ¿no? También creó la Guardia de Tívoli, una banda de música que aún existe y recorre el parque con típicos uniformes, ¿no? Con los años se ampliaron y remodelaron las instalaciones y se incorporaron nuevas atracciones como el tradicional teatro de pantomimas, fundado en 1847. Originalmente, pues, los jardines estaban ubicados fuera de la muralla de la ciudad, pero bueno, quedaron dentro cuando las líneas defensivas fueron modificadas, ¿no? El parque sufrió una gran destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reconstruido y ampliado con nuevas atracciones y pabellones, ¿no? Dentro del parque, bueno, pues encontramos restaurantes, más de 30 restaurantes, un hotel de lujo, tiendas, museos, salas de concierto, teatro al aire libre, un acuario, un observatorio, un telescopio. Y bueno, es también un sitio de parada obligada, ¿no? Si vamos a Copenhague. Uh-huh. Enseguida que veremos uno más antiguo incluso, uh-huh. Ahora lo veremos, otro parque de atracciones, pero seguimos con otros palacios, por ejemplo el de Christiansborg, ¿no? Uh-huh. El Palacio Christiansborg está ubicado en la isla del Castillo y es actualmente la sede de los tres poderes de Dinamarca, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Tiene también allí su oficina el primer ministro y alguna de las salas la usa la reina para tareas oficiales, ¿no? En la isla también tiene su sede además el Museo Thorvaldsen, del que después hablaremos, el Museo del Arsenal Danés, la Biblioteca Real Danesa y los Establos Reales, ¿no? El edificio que vemos actualmente fue construido en 1928 como sede de las dos cámaras del Parlamento y residencia real al mismo tiempo, ¿no? El primer palacio lo construyó Christian VI en 1740, en reemplazo del castillo de Copenhague, cuando Christiansborg fue destruido por un incendio en 1794, pues como dijimos anteriormente, la familia real se trasladó a Marienborg, ¿no? Solo sobrevivieron los establos reales, que aún cumplen su función y que se pueden visitar, ¿no? ¿Qué podemos ver en Christiansborg? Pues se pueden visitar varias salas y disfrutar de bellas colecciones, ¿no? Podemos ver la sala del trono, que es donde la reina recibe a sus invitados, la sala de terciopelo, que es un gran salón de banquete, el gran salón con un magnífico piso de mármol y fresco, la biblioteca de la reina, que tiene más de 3 kilómetros de estantes, que contiene la colección privada de la reina. Y bueno, y en el subsuelo se puede visitar las ruinas del castillo de Copenhague, sobre el cual el rey Cristian VI construyó el primer Christiansborg, ¿no? Entre estas ruinas están los restos de la infame Torre Azul, que es donde se encarcelaban los prisioneros políticos, y donde Leonora Cristiana, hija de Cristian IV, permaneció encerrada durante más de 21 años durante el reinado de Frederick III, para defender públicamente a su esposo, el conde Corfi, que fue acusado de traición, ¿no? Bueno, pues seguimos con edificios religiosos, por ejemplo, la iglesia de Nuestro Salvador, ¿no? Uh-huh. Se encuentra en el distrito de Christiansen, en las afueras de la ciudad, y es una de las visitas pues imprescindibles de Copenhague, tanto por la belleza de su arquitectura como por su importancia histórica, ¿no? La iglesia se construyó entre 1680 y 1696, durante el reinado de Cristian IV, el primer monarca absoluto de Dinamarca, que bueno, que le impuso un particular estilo arquitectónico, ¿no? A todas las construcciones de la época, ¿no? Es un estilo paladiano holandés, un movimiento perteneciente al barroco, ¿no? En el momento de su construcción, pues era uno de los edificios más grandes de Dinamarca, ¿no? Aquí, bueno, lo más destacado es una fantástica espira que tiene 95 metros de altura, que está rodeada por una escalera helicoidal que se agregó 50 años más tarde, ¿no? En 1693, Cristián IV creó la Orden del Elefante, que es la distinción más importante del reino, tanto en ese momento como en la actualidad. Bueno, por esa razón, el motivo de elefante aparece continuamente en la decoración de la iglesia, ¿no? Uno de los elementos más impresionantes del interior de la iglesia es el altar, creado por Nicodemus Tessin, que es fue un arquitecto sueco, e inspirado en el altar de Borromini de la iglesia de San Carlos de Roma, pues creó una obra maestra de mármol blanco, cuya escena principal muestra a Jesús orando mientras un ángel vuela sobre él, sosteniendo un cáliz de oro. Frente al altar se alzan dos bellísimas esculturas también alegóricas de la piedad y la justicia, ¿no? Aquí también, bueno, destacar un órgano del siglo XVII, tiene tres plantas y cuya base descansa sobre los lomos de dos elefantes, y aún conserva los tubos originales. Es una obra maestra que se construyó entre 1698 y 1700. Y bueno, por su hermoso sonido es conocido como el Stradivarius de los órganos, ¿no? Si ya pasamos un poquito a la espira de la que estamos hablando antes, ¿no? Pues, como decimos, la torre está coronada por una espira de 90 metros de alto, visible desde cualquier parte de la ciudad. Bueno, se construyó en madera y roble y en combinación con madera oscura con detalles dorados, ¿no? La combinación de esta madera oscura pues le otorga una singular belleza, ¿no? Desde la base de la torre a la cima de la espiral hay una escalera de 400 escalones, de los cuales los últimos 50 forman una escalera interior que rodea la espiral, ¿no? Coronada por un globo dorado sobre la que se alza una figura de Cristo de 3 metros de alto, ¿no? Bueno, la vista de la ciudad de allí es impresionante. Bueno, y si llegamos a la cima, pues hay que intentar tocar el globo dorado, que es algo que está encima, ¿no? Que es algo considerado como una verdadera hazaña, ¿no? Pues eso, como decimos, en relación a este edificio religioso. Nos quedamos ahora con la Torre Redonda. Pues sí, en el centro de la ciudad se alza la Torre Redonda de Copenhague, ¿no? Es un monumento muy curioso, ¿no?, que data del siglo XVII y cuyo mayor atractivo, además de su arquitectura, son las buenas vistas que ofrece de la ciudad. No es una torre excesivamente alta, son unos 35 metros, pero Copenhague no es una ciudad con un edificio demasiado alto y nos ofrece una vista de 360 grados de la misma, ¿no? A pesar de haberse visto afectada de numerosos incendios, pues la torre siempre ha sido reconstruida, ¿no? Es uno de los tres elementos que forman parte del llamado Trinitatis Complex, ¿no? Que es una iniciativa del rey Cristian IV que pretendía crear un observatorio astronómico, una biblioteca y una iglesia para los estudiantes universitarios, ¿no? Actualmente, bueno, ostenta el título de observatorio astronómico más antiguo de Europa, ¿no? Pero la torre no es solo única por sus vistas, sino también por su arquitectura. Pues en el interior hay una rampa de 209 metros de largo que gira en espiral a 107 giros y medio hasta llegar a la parte más alta, ¿no? Es una rampa empedrada en forma de caracol, que bueno, es una curiosidad, una cosa bastante rara en la arquitectura europea, ¿no? Cuenta la leyenda que el monarca Cristian IV la recorrió entera a caballo el día de la inauguración de la torre, ¿no? Hoy en día, pues también acoge una competición anual de bicicletas, de monociclo, ¿no? El porqué de esta estructura tan poco común tiene una explicación, ¿no? La rampa facilitaba la subida de material astronómico hasta el observatorio, ¿no? Cargándolo en pesados cargos, ¿no? Además, la torre cuenta con una biblioteca que alberga exposiciones temporales y otros eventos, y se organiza otros eventos culturales como conciertos, ¿no? Hoy en día, pues la torre sigue funcionando como observatorio astronómico para el público y, bueno, gracias al telescopio también nos permite contemplar el cielo nocturno, ¿no? En la fachada de la torre, pues podemos ver un jeroglífico dorado de 1642 que se puso cuando la construcción y que dice algo así como: Dios otorgue sabiduría y justicia al corazón del rey coronado, en referencia al monarca Cristian IV que lo construyó, ¿no? Vamos con otros edificios, por ejemplo, el denominado Castellet, ¿no?, o fortificación, que es bastante antigua, ¿no? Sí, la ciudadela de Copenhague, ¿no?, lo construyó Cristian IV como refuerzo a las murallas que rodeaban la ciudad para proteger el puerto de Copenhague, ¿no? La curiosidad es un bastión en forma de estrella, ¿no? Es muy típica de la arquitectura militar del Renacimiento y es la fortaleza defensiva más antigua de Europa, ¿no? Y de las que se encuentra en mejor estado de conservación. Y bueno, hoy en día aún está en funcionamiento, ¿no? Se encuentra en la parte norte del centro de la ciudad, muy cerquita de la escultura de la estatua de la Sirenita, de la que hablaremos también ahora, ¿no? Y bueno, la construcción comenzó en 1629, como hemos dicho, durante el reinado de Cristian IV, y finalizó aproximadamente en 1660, ¿no? En la actualidad el Castellet, pues, es una zona protegida que cumple la función de parque público, a la vez que funciona como área militar utilizada por la Guardia Danesa, entre otros cuerpos militares, ¿no? Bueno, es un verdadero oasis en medio de la ciudad, ¿no? Se trata de un parque impecablemente cuidado con detalle, con estatuas, monumentos, antiguos cañones, ¿no? Y bueno, es un paseo perfecto para realizar en un día de sol, y ya sea a pie como en bicicleta, tomar fotografías de hermosas vistas y paisajes, y bueno, y ver también los espectaculares canales que pasan por allí, ¿no? También una curiosidad, uno de los atractivos es un molino de viento de estilo danés que se encuentra allí. Parece extraño, ¿no?, hallar un molino de viento en una antigua fortificación militar. Bueno, y la explicación es que cumplía la función de momento de asedio, pues moler el grano y proveer de alimento a la guarnición militar que allí se encontraba, ¿no? Pues desde ese edificio, bueno, esa fortificación, ¿no?, que por tanto era defensiva, hasta la zona central, ¿no?, de Copenhague. Sí, la Rutsplassen o plaza detrás de Copenhague, ¿no? Allí encontramos, pues, algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad, como el Ayuntamiento y el Scandic Palace Hotel, ¿no? Es uno de los puntos más álgidos y concurridos de la ciudad, donde confluyen turistas y lugareños sin importar la hora del día y el clima, ¿no? Bueno, por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, pues es el sitio perfecto para comenzar los itinerarios por las principales atracciones de Copenhague, ¿no? ¿Qué podemos ver allí? Pues el principal edificio quizás es el Ayuntamiento, fue diseñado por Martin Nirop y inaugurado en 1905. Impacta en primer lugar su fachada, ¿no?, ricamente decorada, y en la que destacan el relieve de Absalón y la torre de reloj, ¿no? Es posible visitarlo por dentro de forma gratuita, de manera parcial, y bueno, y también hacer visitas guiadas, ¿no? Y también podemos ver unas vistas excepcionales de la ciudad, ¿no? Ahí también podemos encontrar el Hotel Scandic Palace, el edificio del hotel tiene una fachada de ladrillo vista, ¿no?, y bueno, con un estilo Art Nouveau, y bueno, el interior está renovado, pero el exterior mantiene su estilo original, que es muy curioso y muy espectacular, ¿no? Aquí también podemos encontrar la Fuente del Dragón, es una de las esculturas más llamativas de los espacios públicos daneses, ¿no? Estaba pensado originalmente, se fue diseñado por un escultor danés, y bueno, estaba pensado originalmente para participar en un concurso, ¿no? Está hecha de bronce y muestra un toro luchando con un dragón. Al principio no fue muy bien recibida por la crítica y el público, pero hoy en día es uno de los emblemas, ¿no?, de esta plaza central. Aquí también podemos ver la escultura de Hans Christian Andersen, ¿no?, uno de los artistas daneses más reconocidos alrededor en el mundo. Bueno, entre sus cuentos, pues, La Reina de las Nieves, Patito Feo, Pulgarcita y, bueno, y La Sirenita, ¿no? Fue un autor que tuvo grandes reconocimientos en vida y por eso, pues, su estatua, pues, está en el centro de esta plaza central, ¿no? Sí. Otras estatuas que podemos encontrar aquí, pues, la estatua de los intérpretes de Lur, una gran columna sostiene la figura de dos músicos tocando el Lur, que es un instrumento de viento característico de los pueblos escandinavos de la Edad Media. Y hablando de estatuas, sin duda, la más famosa, que es el símbolo además de Copenhague, si de Bruselas sería el Manneken Pis, pues en este caso de Copenhague, sin duda, la Sirenita. Uh-huh. Pues sí, Copenhague, ¿no? Está pequeña de, está llena de pequeños rincones llenos de encanto y cosas que ver. Y bueno, la estatua de la Sirenita, como dices, quizás es la más famosa de todas ellas, ¿no? Fue creada en 1913 y fue encargada por Carl Jacobsen al escultor Eduard Eriksen como homenaje a Ellen Price, que fue la primera figura del Ballet Real de Dinamarca, que llegó a la cima de su carrera interpretando el rol principal en el ballet de la Sirenita, ¿no? Inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? Tiene un gran valor simbólico y, bueno, lo condensa en una pequeña escultura que tiene unos 65 metros de altura y 175 metros de, kilos de peso, ¿no? Y está realizada íntegramente en bronce, ¿no? Bueno, desde más de 100 años, pues los turistas se acercan a la zona para hacer fotos y está en pasado el alto de una piedra de granito si queremos llegar, pues lo ideal es ir a primera hora de la mañana para evitarnos las aglomeraciones si queremos echar la típica foto, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo la estatua ha tenido una vida bastante difícil, ¿no? Porque a lo largo del tiempo ha sido víctima de numerosos actos de vandalismo, ¿no? Su gran relevancia simbólica, pues la convirtió en un espacio para la expresión de reclamos sociales y políticos, ¿no? Y desde 1974 hasta hoy, pues ha sido encadenada, decapitada, arrojada al mar, pintada en varias ocasiones, ¿no? Aparte de contratiempos y polémica, pues la Sirenita es uno de los monumentos más importantes de la ciudad y, bueno, recibe cerca de 1 millón de visitas al año y es un lugar de paso obligado en Copenhague, ¿no? Por lo visto dice que tienen los moldes originales y hicieron bien porque han tenido que restaurar, ¿no? En multitud de oportunidades. Pues esto en torno a la Sirenita, que es desde luego el emblema de Copenhague. Continuamos por otra de las imágenes más tradicionales, como es la de su puerto, ¿no? Con esas casas coloridas, ¿no? Sí, el puerto viejo de Copenhague, Niam, ¿vale? Si buscamos alguna fotografía de Copenhague no turística, pues vamos a encontrar las típicas casas coloridas y los barcos antiguos justo delante, ¿no? Es el viejo puerto de la ciudad, ¿no? Y actualmente, pues, lo que se ha convertido es en un puerto museo, ¿no? Bajando de la famosa calle Strohet, que de la cual hablaremos ahora también, ¿no? Se llega a este sitio lleno del tradicional encanto de estas casitas de colores a un lado y muchos bares, restaurantes, ¿no? Con unos pintorescos edificios, ¿no? Que no son su único atractivo. También podemos encontrar allí en las aguas antiguos barcos de madera, curiosamente restaurados, ¿no? Y también podemos coger de allí, pues, por barcos que hacen recorridos turísticos por la costa de la ciudad, ¿no? Y las islas aledañas, ¿no? El paseo en barco por los canales de Copenhague también nos permite admirar los puntos clave de la ciudad desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? La historia de este puerto, pues, fue construido entre 1670 y 1673 por el rey Cristian V. Es un puerto en el centro. Lo que ocurrió que ya con los buques de carga que necesitan más espacio y profundidad para atracar, pues el puerto se quedó obsoleto y ya en 1977 fue transformado oficialmente en puerto museo, ¿no? Entre los edificios que bordean sus costas se encuentran antiguas mansiones y caserones que conservan su fachada original, ¿no? El más antiguo de ellos data de 1661. Y bueno, también los barcos que están atracados, pues muchos de ellos son de finales del siglo XIX, comienzo del XX, y como decimos, cuidadosamente restaurados, y algunos de ellos tienen funciones como museos e incluso teatros flotantes, ¿no? Bueno, pues te refería anteriormente a la calle Strohet. Casi todas las capitales hay algo que es lo más antiguo, más largo, más grande del mundo, pues en este caso en concreto parece que es una de las calles peatonales más grandes de Europa, al menos, ¿no? Pues sí, como dices, tiene esa peculiaridad, ¿no? Y bueno, no, nos une toda la ciudad con el puerto viejo del que hemos hablado, ¿no? Durante la víspera de Navidad de 1962, si hablamos un poquito de su historia, pues el gobierno decidió cerrar esta calle al tránsito. Al tránsito de vehículos para evitar el tráfico en esa época de compras, ¿no? Los comerciantes temían que la medida fuera negativamente, sin embargo, bueno, la realidad provocó que sus temores eran infundados, ¿no? Strong enfureció con los transeúntes y bueno, sus calles se poblaron de una vida inusitada y bueno, eso hizo que se convirtiera en la calle comercial fundamental, ¿no? Bueno, en la actualidad su actividad es muy intensa y sus propuestas tambaleras no alcanzan con recorrerla solo una sola vez, ¿no? Es una de las arterias principales de la ciudad y bueno, y seguramente si vamos allí pues la vamos a recorrer en muchas ocasiones para ir a los puntos principales turísticos de la ciudad, ¿no? Tiene un ambiente muy muy moderno, muy animado, y bueno, tiene de largo casi 2 kilómetros y bueno, podemos encontrar tiendas de marca mundialmente conocidas como Louis Vuitton, Gucci, Armani, también las mejores casas de diseño danés, bueno, y bueno, muchas tiendas de aire cosmopolita y bueno, y una calle llena de vida y de muchos atractivos como en cualquier gran ciudad europea, ¿no? Pues de una de, como decimos, de esta zona además cabe destacar lo que es una de las marcas, podemos decir, ¿no? De construcción de los críos, bueno, una de construcción de juguetes más conocida, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pues sí, en alrededor de esta calle se han creado también más calles peatonales que la rodean, ¿no? Y bueno, como dice, allí encontramos en una calle muy muy cerquita de esta calle principal la tienda Lego, ¿no? La legendaria marca danesa de bloques de construcción de juguetes, ¿no? Bueno, si vamos con niños, pues es una parada obligada, ¿no? La tienda ofrece un amplio stock de su catálogo, así también como grandes construcciones exhibidas allí, ¿no? Con personajes icónicos de series como Star Wars, con réplicas de paisajes daneses como el puerto de Nieham del que hemos hablado antes, ¿no? Además, bueno, pues esta calle cuenta con una interesante también actividad cultural, con espectáculos callejeros, música y bueno, y aparte de una zona comercial, pues eso, podemos encontrar también espectáculos callejeros, música y bueno, artes escénicas y bueno, algo fundamental en Copenhague recorrerla en muchas ocasiones, ¿no? Pues buen ambiente, por tanto, en esa calle que decimos, la calle peatonal más larga de Europa, una de las más extensas, de eso a, bueno, pues otro de los hitos en la capital, como es el de contar con el parque de atracciones más antiguo del mundo, ¿no? Pues sí, lo encontramos al norte de la ciudad, y está junto al antiguo coto de Casa Real, ¿no? Allí encontramos el parque de atracciones de Bakken, ¿no? Y bueno, está reconocido por ser el parque de atracciones más antiguo del mundo, ¿no? Recibe al año más de 2,5 millones de visitantes y es un lugar de paso obligado para los visitantes que pasan unos días en la capital danesa, ¿no? Su historia se remonta a más de 400 años atrás, cuando en la primavera de 1583, Kirsten Peel descubrió fuentes de agua en el lugar y a partir de entonces pues la gente comenzó a transitar la zona como un espacio de descanso y de recreación, ¿no? Así empezaron a originarse gran variedad de espectáculos y actividades para entretener a la familia hasta llegar años más tarde a conformar este espacio de atracciones, ¿no? Bueno, en la actualidad el parque ofrece entretenimiento de calidad para toda la familia. Cuenta con más de 100 atracciones, como montañas rusas, una de las cuales está hecha en madera y tiene más de 80 años, carruseles, trenes, juegos de tiro al blanco, videojuegos, espectáculos musicales, circenses, bueno. Aquí, bueno, decir que lo que se han querido preservar es su valor histórico, ¿no? Bueno, en Bakken no están permitidos las grandes cadenas ni tampoco los carteles con luces de neón. Entonces, por eso el lugar está repleto de coloridos carteles de madera, ¿no? Y la gastronomía, pues no cuentan con eso, con grandes cadenas de alimentación y bueno, y la ofrecen pues comerciantes independientes, ¿no? Hay más de 40 bares y restaurantes que funcionan con comida tradicional danesa y también muchos con comida rápida, ¿no? Dentro de su arquitectura llama especialmente la atención la casa de estilo rococó que se levanta en el centro y fue construida en 1736 para uso real, ¿no? También resulta de gran interés el área verde en el que se encuentra el parque, condición que atrae diario pues cientos de personas que buscan también disfrutar del aire libre. Ahí podemos ver también ciervos, animales, en fin, que es un paseo también obligado, ¿no? Bueno, pues se puede ver en las imágenes, además, de este parque de atracciones, cómo se ha sabido preservar, ¿no? Lo que es el origen histórico de estas instalaciones. Así que, bueno, pues tiene esa singularidad. Al margen de esto, de lo lúdico, de lo más lúdico a lo cultural, porque también Copenhague en ese sentido destaca. Nos vamos a quedar enseguida con sus museos, pero además hay que hablar de su biblioteca real, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la Biblioteca Real de Dinamarca es una de las más importantes del mundo. Su colección está repartida en varios edificios, de los cuales el Diamante Negro es el más importante. Su fondo contiene libros, artículos, diarios, revistas, manuscritos, música, mapas, obras teatrales. La biblioteca cuenta con un importante número de documentos digitales, ¿no? Fundada por Federico III a mediados del siglo XVII, en sus comienzos se propuso la titánica tarea de reunir en un solo lugar todos los documentos publicados en Dinamarca, ¿no? El objetivo era muy ambicioso, pero bueno, fue cumplido de manera honrosa, ya que con el tiempo y tras fusionarse con otras grandes bibliotecas danesas, pues el fondo cuenta en la actualidad con más de 32 millones de documentos, ¿no? En cuanto a arquitectura, bueno, no menos impactante que eso con el contenido del edificio es la estación de la biblioteca. Aquí podemos destacar el Diamante Negro del que hemos mencionado al principio, ¿no? Que erigido en 1999 y con esta el edificio original con este más moderno, ¿no? Como decimos, el espectacular Diamante Negro, que es el nombre con el que se conoce a esta extensión, es una construcción de líneas limpias y terminaciones brillantes que vino a renovar por completo las instalaciones de la antigua biblioteca, ¿no? El edificio estaba diseñado por el estudio de Schmidhammer-Lansen, consiste en dos gigantes cubos revestidos de granito negro, pulidos, separados entre ellos del suelo por volúmenes acristalados, ¿no? Además ofrece vistas panorámicas de la costa y de los edificios más selectos de Copenhague, ¿no? Este vidriado central pues también sirve como fuente de luz natural para las salas de lectura, ¿no? Bueno, y en su interior alberga salas de exposición y lectura, una cafetería, un restaurante, una terraza y bueno, incluso una sala de conciertos, ¿no? Estos espacios, bueno, lo que han hecho es que la biblioteca se transforma en un sitio de intensa vida cultural, ¿no? De gran valor para los ciudadanos y bueno, y de gran interés para el turismo, ¿no? El mismo edificio en sí, ¿no? Al margen de lo que alberga, ¿no? De todo ese contenido patrimonio cultural, el propio edificio, ¿no? Ese diamante negro de mármol negro, de cristal, bueno, pues ya merece la pena como edificio vanguardista. Eso como, ya decimos, ejemplo de en el ámbito cultural, de centro cultural. Nos quedamos también con los museos, habría de todo tipo, incluso uno relacionado como no, con la cerveza, ¿no? En Copenhague. Sí, el museo de Calvert que se puede visitar. Si nos quedamos un poco con los museos más tradicionales, ¿no? Podemos hablar del Museo Nacional de Dinamarca. Es quizá el museo más importante de Copenhague, ¿no? Gracias a su amplísima colección que abarca varios siglos, ¿no? Tiene piezas procedentes del Antiguo Egipto, de la Edad de Hielo y de las épocas vikingas, ¿no? Es muy importante la colección dedicada a las culturas nórdicas y, bueno, por lo que, bueno, constituye un paseo por la historia que no nos podemos perder, ¿no? también podemos hablar del el Kalver Glyptotek, no es el museo de la cerveza, pero está también patrocinado por la cerveza, ¿no? Una donación por parte de un coleccionista de arte dio origen a este magnífico museo, ¿no? Que acoge una completa colección de escultura de la antigua edad clásica, ¿no? También tenemos periodos más recientes y, bueno, una buena muestra son obras de Gauguin. También podemos ver, pues, miles de piezas del antiguo Egipto, ¿no? También podemos aquí hablar de la Galería Nacional Danesa. Presume de tener la colección de arte más antigua de Dinamarca. Incluye cuadros, grabados, esculturas y, bueno, con todo tipo de manifestaciones artísticas en distintos soportes desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Acoge quizá la muestra de arte danés y de países más nórdicos más importante de Dinamarca, quizá las obras más relevantes de la edad de oro de la cultura danesa, ¿no? Podemos hablar también de la colección David, ¿no? Sobre todo a los amantes del arte islámico, pues es una de las mejores colecciones de Europa, ¿no? También una de las visitas imperdibles para los amantes del arte, ¿no? Ya para terminar, hablar del Museo Thorvaldsen, que es uno de los escultores daneses más importantes y más reconocidos a nivel mundial. Cuenta con una hermosa galería decorada con mosaicos a lo largo de los que se reparten buena parte de las esculturas del autor, ¿no? La mayoría de ellas inspiradas en la antigüedad clásica, ¿no? También hay obras de algunos otros autores que vienen de la propia colección personal de este autor, de Beltar Thorvaldsen, ¿no? Pues todo ello, en el ámbito cultural, esos centros culturales, bibliotecas, museos, siempre nos quedamos también con qué comer, ¿no? Lo que es más tradicional en cada lugar. Aquí habrá que decir también qué beber, porque hablamos de la cerveza, de esa marca, Carlsberg, pero bueno, pues platos con bastante contundentes, ¿no? Quesos, carnes, etcétera. Pues sí, bueno, Copenhague se ha convertido en la última década en un referente gastronómico, en parte gracias a Noma, que está considerado durante varios años como el mejor restaurante del mundo, ¿no? Por la guía Michelin, ¿no? Así que, bueno, como podéis imaginar, pues encontrar un buen sitio donde comer en Copenhague es bastante sencillo, ¿no? Comer bien en la ciudad es fácil, aunque, bueno, no se trata de un destino muy económico, siempre podemos encontrar opciones para todos los bolsillos, ¿no? Como dices, platos típicos, pues quesos, carnes, hamburguesas típicas danesas, los nombres bastante impronunciables. Lo dejamos, nos vamos a quedar un poco con quizá la comida más famosa de Dinamarca, ¿no? Es el smørrebrød, ¿no? Como decimos, es la comida más típica y más famosa de Dinamarca y se sirve en la mayoría de los restaurantes de Copenhague, ¿no? Se trata de unas rebanadas de pan de centeno untadas con mantequilla y acompañadas por fiambre o arenque ahumado, ¿no? También se sirve con salmón o anguila, acompañadas de pepinillo, huevo duro, queso, lechuga. Y bueno, al ser el plato nacional por excelencia, pues encontraremos, según el local, pues desde las versiones más sencillas hasta las más sofisticadas y bueno, con ingredientes poco comunes, ¿no? En cuanto a las bebidas, como dice, pues el vino es bastante caro en los restaurantes daneses y la cerveza es mucho más asequible y de buena calidad, ¿no? La más famosa, pues la Carlsberg y la Tuborg, ¿no? Como hemos dicho, la Carlsberg, pues nació en la capital danesa y cuenta con su propio museo, ¿no? Además, también es típico de Dinamarca, pues el Arbor Sport, que es un aguardiente que se ve muy frío, estaba hecho a base de un alcohol dulzón. Para los amantes de los postres, pues tampoco tenemos problemas, porque Copenhague cuenta con gran número de ellos, siempre todo basado también en chocolate y, bueno, postres a los que es difícil resistirse. Bueno, pues hablamos antes, ¿no?, de esa calle peatonal, zona de compras, nos quedamos con eso mismo, compras, ¿qué comprar en Copenhague? Bueno, el centro de la ciudad podemos encontrar marcas de fama internacional, ¿no? Ya en las afueras, pues, podemos encontrar negocios menos conocidos, pero, bueno, toda con la impronta del diseño danés, que es muy importante, ¿no? Hemos hablado de Stroje, que es la calle peatonal, la calle comercial por excelencia de Copenhague, y bueno, allí podemos encontrar las principales marcas y bueno, también algo muy típico allí, la tiendas de diseño para el hogar, cerámica, zapatos, joyas, podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Si nos salimos de esta zona, encontramos también la zona de Jägerborgade, que es en el barrio Norrebro, que se encuentra podemos considerar un centro comercial abierto, ¿no? En esta calle pues encontramos cerca de 40 galerías de arte con ropa vintage, casas de cerámica, joyería, productos gastronómicos orgánicos. Podemos encontrar también tiendas de diseño para el hogar, chocolate, vino, cerámica, ¿no? Ahí podemos encontrar también una alternativa para nuestras compras, ¿no? Por tanto, diseño, cultura, tradición, ciencia, todo ello se une en la capital de Dinamarca, en Copenhague, que hoy hemos querido recorrer de forma virtual a través de todos esos datos que nos ha ofrecido Jorge. Nos vamos a quedar en este punto, pero antes, si te parece, por ejemplo, ofertas que podemos ver de cara a las próximas fechas, Jorge. Bueno, sí, para ahora, para la fecha esta del puente de agosto, del 12 al 15 de este mes, podemos encontrar en la costa tropical el Hotel Vez Alcázar, 282 euros por persona en pensión completa. El Vez Alcázar está en la zona de la Herradura. El Hotel Toboso, 3 estrellas en Almuñécar, 224 euros pensión completa. En la Costa del Sol, Hotel San Fermín en Benalmádena, 213 euros pensión completa. Ron Marbella Pardo, 77 todo incluido. En la costa de Huelva, el Hotel Carabela Beach, 1262 pensión completa. Si nos quedamos en la costa de Cádiz, Alegría Costa Ballena, 341 pensión completa, y el Flamenco Conil, 345 media pensión. Yéndonos ya un poquito más en la zona de la fecha, bueno, recordar que tenemos ofertas, por ejemplo, en la Ribera Maya, el Río Lupita, 790 euros por persona, en todo incluido, con el vuelo desde Madrid. Del 12 al 16 también para la Feria Ubrique, el Río Guaraná, 4 estrellas, 395 en todo incluido, en el Algarve, y el Elba Costa Ballena en 330 en pensión completa. Pues todo ello, recuerden, en Viajes Carrefour, aparte de lo que soliciten, por supuesto, todas sí, aquellas peticiones y destinos, pues están al alcance de la mano gracias a Viajes Carrefour. Jorge, lo comentamos de vez en cuando, pero el teléfono para contactar con vosotros, ¿dónde estáis? Sí, estamos en la calle General Luque Arenas, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Y Viajes Carrefour, que hace posible cada semana este espacio, en concreto Jorge Carrasco, que nos ha acompañado un día más en el recorrido hoy, como han podido comprobar, por Copenhague. Jorge, pues volvemos a la próxima semana en este recorrido por distintas ciudades del mundo. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.